Hola, muy pero muy buenos días y muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy pero muy bien. Aquí estamos como cada martes y jueves después de la doctora Elba Garber. Mi nombre es Cristina del Solar y si te querés comunicar conmigo, llámame al 4789-9014. También podés visitar mi página de internet donde subo todos los programas de radio que vamos grabando, entrando en www.cristinadelsolar.com.ar. Así tenés cómo mandarme un email y si no, mi email es crisdelsolar.gmail.com. Bueno, vamos al ángel para el día de hoy. Si querés un ángel y un mensaje, llamás ahora, en esta primera parte del programa, a 4789-9014. Y vamos al ángel para el día de hoy. Y viene a nosotros el ángel de la creatividad. Cada acto creativo es realizado ante la presencia de este ángel. Él produce en nosotros dos situaciones que nos llevan a crear: escribir, pintar, modelar, fabricar, hacer todas las cosas que nos conectan con la belleza. En cada ocasión traerá consigo una solución, un toque milagroso, que sellará nuestro trabajo con encanto y esplendor. Podemos pedirle que nos asista en algún momento de nuestra vida cuando tengamos que ser creativos. Si nos falta espontaneidad, con su ayuda veremos cómo rápidamente una situación que nos parecía atascada, oscura, irresoluble, se pone en acción. Cuando no sabemos hacia dónde correr con nuestra profesión, cuando nos damos cuenta que lo que hicimos hasta hoy no nos produce alegría ni satisfacción, cuando queremos hacer muchas cosas y no sabemos por dónde empezar, cuando estamos desordenados en nuestro lugar de trabajo, en nuestra casa y hasta en nuestro auto, nos está faltando armonía, nos estamos dejando vencer por la mediocridad. Para tener creatividad, entusiasmo, fuerza y convicción, debemos pedir su ayuda diciendo: con todo mi corazón, te pido, ángel de la creatividad, que vengas a mi lado e ilumines, ahí pido por la acción que quiero desarrollar, para poder lograr mi desarrollo y la alegría de servir desde mi actividad. Gracias, mi ángel, por estar a mi lado. Ahora, manos a la obra. La creatividad fluirá inmediatamente. Lograremos nuestro objetivo. Por lo tanto, no debemos perder ni un segundo más. Y ahora le vamos a pedir al ángel de la creatividad que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy. Acudo a tu llamado. Tu fe es profunda. Tu oración es escuchada. Los cambios acontecen. Vive con alegría porque todo está en orden y armonía. Y este ángel de la creatividad te puedo asegurar que te saca de cada problema, te saca de cada situación en la cual vos estás tan plantado en cómo arranco, hacia dónde voy. Es como si fuera un ángel que además de fomentar y ayudar a despertar en vos esa parte creativa que crees que no tenés y sí tenés, porque todos somos creativos, todos tenemos espontaneidad, es natural en nosotros, pero él te ayuda y si no te ayuda a través del milagro, ¿no? Como que Dios te manda a ese ángel para que te ayude a tener el milagro que necesitas en ese pequeño y ese mismo momento. Cosas pequeñas y cosas grandes. Pero las veces que lo vas a poder usar, es tener la creatividad ante un trabajo que tengas que realizar y no realmente no encuentres ni por dónde empezar, para cocinar, para reacomodar o redecorar tu casa, para poner tu negocio y decir: a ver, voy a cambiar algo que haga que este local brille más, se ilumine más. Bueno, pedile siempre ayuda al ángel de la creatividad, porque yo sé, porque los que escuchan este programa son adictos y enamorados de los ángeles como yo, y le piden a Miguel, a Gabriel, a Jofiel y otros cuantos más. Pero el de la creatividad es un ángel que está más inactivo que los otros. ¿Por qué? Porque no nos damos importancia, no creemos que sean importante o necesario ser creativos. Y vos no sabés lo importante que es ser creativos en el mundo y en el momento en el que vivimos. No te das una idea cuán importante es ser creativos, lograr que vos puedas hacer, mira, de un limón, como decía Dale Carnegie, hacer una limonada en la vida, que vos puedas de una situación oscura y angustiosa sacarle no solamente provecho, sino poder empezar a manifestar lo bueno, ¿no? Hay un famoso dicho metafísico y una bendición que dice, bendigo el bien de esta situación. Eso es ser creativo. Cuando vos decís, bendigo el bien de esta situación, es porque estás dándole un potencial a lo que te está sucediendo, ¿eh? Cuando vos estás en la vida viendo mal todo, ¿no? Viendo negro, viendo oscuro, todo es miedo, todo es angustia, todo es falta de creatividad, porque cuando uno ve todo mal, todo chato, todo plano, está viendo todo mal. ¿Y qué significa que estoy viendo todo mal? Y que no estoy creativo, que no le estoy encontrando a mi espacio ese lugar para poder desarrollarme como persona, ¿eh? Para poder desarrollar a quienes están a mi alrededor. Los chicos, por ejemplo, vos ves a un alumno, un chico no aprende de la misma manera con un maestro ortodoxo, chato, que lo único que hace es leer y transmitir, que uno que tiene creatividad, que busca a través de los cuentos, a través del juego, hacer que los chicos empiecen a entender y comprender. Entonces, cuando vos en la vida estás haciendo siempre lo mismo y no le pones un poco de luz, un poco de alegría, un poco de creatividad, te aburrís y perdés el norte. Ahora, cuando vos todos los días a lo que haces le encontrás esa cosa mágica y maravillosa, milagrosa, que tiene que ver con la creatividad. Por ejemplo, hay gente que tiene trayectos muy largos de viaje, muy largos, y tiene que perder, esa es la expresión, pierdo 2 horas del día viajando. Y cuando yo le digo, ¿y si vos esas 2 horas las aprovechás para llevarte esos aparatitos modernos, llamalos MP3, el mismo celular, lo podés llevar con música, lo podés llevar con cuentos leídos, lo podés llevar, porque hay gente que le dice, lee, sí, pero me hace mal leer, porque el movimiento, porque me descompongo, porque me canso. Bien, y alterna, lee un poco, escuchate una meditación. Yo tengo una oyente de este programa que lo escucha grabado a la noche, porque ella trabaja, a esta hora está trabajando y en la oficina no le permiten, no son creativos, no le permiten escuchar radio, escucha música funcional todo el día, que no está mal. Cuando llega la noche escucha el programa y vas a ver, se va a sentir identificada Blanca con este mensaje que estoy dando. Bueno, ella se lleva las meditaciones, algunos de los talleres que yo doy, se los lleva o grabados o los va leyendo en el mientras tanto. Se lleva música de la que le gusta, hace oraciones. Por ejemplo, hacer todas las oraciones que tenés para todo el día, úsalas en ese viaje. Hacete un rosario en el viaje, puedes usar los dedos de la mano para hacerlo, no necesitas hacerlo visible si no querés. Hay tantas cosas creativas que vos podés escribir. Hay gente que tiene le gusta escribir a mano y escribe y viene después y transcribe lo que escribió, o una carta, o un mensaje, o tanto. Eso es ser creativos, es que el tiempo chato de tu vida lo conviertas en algo positivo. Que ordenes qué vas a hacer, tu lista de deseos, qué quiero hacer, cómo me quiero ordenar, cómo quiero vivir, cómo me gustaría resolver este problema, a dónde me quiero ir de vacaciones, hacer una visualización, cerrar tus ojitos mientras vas, que todos piensen que estás durmiendo, ¿a vos qué te importa? Vos vas visualizando tu camino, lo que querés lograr, las cosas a corto y a largo plazo. Bueno, eso es creatividad. Mirá cuántas funciones ya le encontré para tu día. Vos me decís, bueno, pero yo estoy en casa, no tengo ganas de cambiar los muebles de lugar porque entraron encajados, viste, hoy en día los departamentos son milimetrados y uno compra la mesa para la pared, la mesita para el televisor, la mesa de la cocina, que si la corres o la das vuelta, no, bueno, listo, en tu creatividad no es cambiar los muebles de lugar. Bueno, pero tu creatividad es descubrir qué hacer adentro de tu casa. No todo el día la mujer tiene que estar trabajando y limpiando, ni el hombre ni quien esté en la casa. Uno puede estar haciendo cosas creativas, lo mismo que si estás viajando. Aprovechar tu espacio, poner un aceite esencial, cambiar la forma en que decidís hacer una comida, tomarte tu tiempo, pegarte un buen baño de espuma. ¿Cuánta gente hay que vos decís, hay buenos aceites para hacerte un buen baño? No, pero yo no tengo tiempo para hacerme un baño de inmersión. Hay gente que dice, no, yo no tengo una bañera para hacerme un baño de inmersión, porque mi baño es tan chiquitito. Bueno, no importa, pegate una buena ducha, hace que se vaya de tu cuerpo toda la mala onda, toda la mala energía. Eso es creatividad. Ser creativos es ser personas con voluntad de cambio. Es ser personas que nos preparamos para hacer cosas mejores. Lee, siempre hay un libro, aunque no puedas leerte un libro entero, leer un pedacito de ese libro, leer una revista. Entonces, siempre hay algo para que tu cabeza esté en movimiento favorablemente y no desfavorablemente. Porque te voy a contar una cosa, si no haces nada, es mentira. Estás haciendo. Si estás todo el día deprimido y angustiado, estás haciendo, pero malo. Estás pensando en lo negativo. Cuando uno deja la cabeza suelta, lo dice muy claro Eckhart Tolle en su libro El Poder de la Hora. Nuestra mente es charlatana, no para de hablar, y no para de hablar, y no precisamente estas palabras que te estoy diciendo. Yo, ojalá tu mente tuviera la costumbre de hablarte como te hablo yo, con buena onda, con mucha voluntad, con alegría. No, tu mente te habla, ¿sabes cómo? Recordándote y machacándote como la propaganda de ese pajarito carpintero que está todo el tiempo hablándote y hablándote y hablándote y hablándote. Bueno, eso hace tu mente, murmura todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Para qué? ¿Por qué? Y porque uno la dejó en funcionamiento. Uno la dejó que avance, uno le dio más poder al pensamiento liberado que al pensamiento manejado. Él dice en El Poder de la Hora, Eckhart Tolle dice, cuando escuchas el pensamiento, sientes como si hubiera una presencia consciente, que es tu yo profundo, por debajo o detrás de él. De este modo, el pensamiento pierde su poder sobre ti y se disuelve rápidamente porque ya no energetizas tu mente mediante la identificación con ella. Es el principio del fin del pensamiento compulsivo e involuntario. Que ese es el malo, El pensamiento compulsivo e involuntario. Cuando el pensamiento se aquieta, experimentas una discontinuidad en la corriente mental. Una brecha no mente. Al principio, las brechas eran cortas. Tal vez duren unos segundos. Esto te está hablando de la meditación, ¿no? Que es poner la mente en silencio, en paz. En silencio, y dice, con la práctica, la sensación de quietud y de paz se va ahondando. De hecho, esa profundidad no tiene fin. También sentirás una sutil emanación de alegría elevándose desde lo más hondo de ti, la alegría de tu ser. Entonces, cuando uno deja, termina, esta es la parte que les quiero leer, la que dice, estoy sacándolo de mi taller, ¿no? El Poder de la Hora, porque ahí está resumido parte del libro, dice, iluminación. Elevarse por encima del pensamiento. Alcanzar la iluminación significa elevarse por encima del pensamiento. En el estado de iluminación sigues usando la mente cuando la necesitas, pero de un modo mucho más enfocado y eficaz que antes. La empleas principalmente con fines prácticos, pero eres libre del diálogo interno involuntario y vives en la quietud interior. Cuando empleas la mente y en particular cuando necesitas dar una solución creativa a algo, vas oscilando cada pocos minutos entre la mente y la quietud, entre la mente y la no mente. La no mente es conciencia sin pensamiento. Solo la no mente permite pensar creativamente porque da al pensamiento un poder real. ¿Ves? Por eso es tan importante que entiendas que el miedo y todas esas cosas que uno se pregunta, ¿y de dónde vienen? Vienen de tu mente, de lo que vivió, de lo que captó, de lo que dejaste crecer adentro de la cabeza. Entonces, si vos trabajás llenando esa mente con pensamientos positivos, pensamientos sanadores, y si me decís, mira, no me sale ninguno, bueno, pedirle al ángel, por ejemplo, ángel de la creatividad, ven a mí y ayúdame a ser creativo en esta situación, por ejemplo. O Arcángel Miguel, protégeme. Si vos utilizás tus pensamientos en forma sanadoramente positiva, vas a ver que podés empezar a modificar lo que te pasa y lo que y hacia dónde estás yendo. Dice, tenés que pensar y vivir en el momento presente. Es lo único que tienes. Haz de la hora el centro fundamental de tu vida. Si antes vivías en el tiempo y hacías breves visitas a la hora, establece tu residencia habitual en el ahora y haz breves visitas al pasado y al futuro cuando tengas que resolver los asuntos prácticos de tu vida. La clave es esta. Acaba con la ilusión del tiempo. Tiempo y mente son inseparables. Retira el tiempo de la mente y ésta se para, a menos que elijas usarla. Estar identificado con la mente es estar atrapado en el tiempo. Vives de forma compulsiva y casi exclusivamente mediante el recuerdo y la anticipación. Esto produce una preocupación interminable por el pasado y por el futuro, y una falta de disposición a honrar y reconocer el momento presente y permitir que sea. La compulsión surge porque el pasado te da una identidad y el futuro contiene una promesa de salvación, de una realización de algún tipo. Ambas son ilusiones. Cuando más te enfocas en el tiempo pasado y futuro, más pierdes el ahora, lo más precioso que hay. ¿Sabes qué? Es lo más precioso sí o sí. Sí o sí, porque es lo que tenés. Donde vos estás pensando todo el tiempo en lo que tenés que hacer. Y más llegando al final del taller, dice, donde quiera que estés, mantente plenamente en el presente. ¿Estás estresado? ¿Estás tan agitado tratando de llegar al futuro que el presente queda reducido a un medio para alcanzarlo? Lo que causa tensión es estar aquí queriendo estar allá, o estar en el presente queriendo estar en el futuro. Es una disyuntiva que te desgarra por dentro. ¿Te absorbe mucha tensión el pasado? ¿Sueles hablar de él y pensar en él positivo o negativamente? ¿Piensas en los grandes logros que has alcanzado en tus aventuras y experiencias, o en tu historial de víctima, y en las cosas horribles que te sucedieron? ¿O quizá piensas en lo que tú le hiciste a otra persona? ¿Qué crean tus pensamientos? ¿Culpa, orgullo, resentimiento, ira, lamentos, autocompasión? Entonces, además de reforzar un falso sentido de identidad, estás ayudando a acelerar el proceso de envejecimiento de tu cuerpo, produciendo una acumulación de pasado en tu psique. Verificalo por ti mismo, observando a las personas cercanas que tengan una fuerte tendencia a aferrarse al pasado. Bueno, sigue. Pero para ayudarnos a mantener, a vivir plenamente en el ahora, por supuesto que mis talleres siempre son así, ¿no? Traigo un tema, lo desarrollo y cómo lo resuelvo. Y lo resuelvo así, con oraciones. Para poder vivir aquí en ahora, podemos trabajar con nuestros ángeles, cuya presencia e iluminación nos ayudan a mantenernos firmes en el tiempo presente. Podemos pedirle su ayuda diciendo: amado ángel de la guarda, ayúdame a vivir plenamente el aquí y ahora. Ayúdame a sentir la paz necesaria de mi mente, cuerpo y espíritu para permanecer en armonía y serenidad. Gracias por tu inmensa ayuda. Y otra, podemos hacer, es: amado arcángel Metatrón, desciende sobre mí y transmuta todos mis pensamientos del pasado en perdón, para que pueda vivir plenamente el presente y disfrutar de cada minuto vivido con serenidad y alegría. Bueno, el taller sigue, pero lo más importante de todo esto es recordarnos que nosotros estamos viviendo el tiempo presente, aunque nuestra cabeza esté en el futuro, o esté en el pasado, o esté en lo mal que me siento, en lo dolido que estoy, en lo ofendido que estoy por lo que me dijo, le dije. Y eso es vivir en el pasado, porque me lo dijo, o por lo que me está diciendo. Por ahí me concentro más en las palabras asesinas y obscenas, aunque no sean obscenas cargadas de índole sexual, sino obscenas porque me hablan todo el tiempo de lo mal que me va en la vida, o de lo bien que le va, y vos sabés que estás haciendo el trabajo por él, de tu jefe, o de tu marido, de tu hijo, de tu hermano, de tu mamá, de tu prima, lo que sea. ¿Estás concentrado en eso? Estás equivocado. Vos tenés que concentrarte en la luz de tu día, de tu momento, de tu ahora. Y si me decís, sí, pero si yo pienso en mi día, me muero porque me tengo que quedar hasta las 8 de la noche en esta oficina, en este negocio. Pensá creativamente, convertilo en un polo positivo. Y eso te lo da